¿Y os gusta leer en algún sitio determinado, Emma? Pues a mí me gusta leer en casa, en mi cuarto, porque no sé, me siento tranquila. Por eso, hay gente que, yo qué sé, solamente lee en la cama, por ejemplo, cuando se acuesta, antes de Sí, dormir. sí, Hay gente que sí. dice que no, que en la cama no le gusta porque está muy incómodo y porque prefiere el sofá. No, es mejor, Yo es relaja que me más. pongo la lamparita y ahí me pongo a leer. Claro. ¿Y estáis al tanto de lo que ocurre en el país ahora? Sí, bueno, en clase un poco, hay veces que nuestras profesoras nos cuentan algo. ¿Qué os cuentan? ¿Cómo creéis que marcha España? Mal. ¿Mal? ¿Creéis que va mal? Un poco mal con la Con la crisis, crisis. etcétera. Con la crisis. ¿Lleváis mucho tiempo oyendo la palabra crisis? Sí, Sí, bastante tiempo. porque las noticias lo ves, entonces pues ya lo ves casi todos los días. Lo Claro. dicen bastante, casi siempre. ¿Y qué supone que España esté atravesando una crisis? ¿Qué creéis que es lo que ocurre? Pues que las cosas están muy caras. Muy bien. Que no hay trabajo. Efectivamente, no hay trabajo. Ni dinero. ¿Y qué ocurre? Claro, ¿qué ocurre si no hay trabajo? Porque no hay dinero. Correcto. Y si no hay dinero, el país se estanca, ¿no? Sí. Sí. Claro. ¿Sabéis quién está gobernando ahora? Mariano Rajoy. ¿Y sabéis quién estaba gobernando antes de Mariano Rajoy, que también le echan culpas de que todo esto esté así? Rubalcaba. Bueno, Rubalcaba está ahora en la oposición, que es como el que está enfrentado a Mariano Rajoy, pero sí, Sí. Rubalcaba, el que Zapatero. Zapatero, muy bien. ¿Y el rey? ¿Sabéis lo que está pasando ahora con el rey? ¿Os enteráis también del rey de Sí, España? de su hija. De su hija. Del caso, no sé si. Sí. El caso no, pero muy bien, muy bien, muy bien, estáis muy enteradas. ¿Qué tal en el cole? Muy Bien, bien. bien. ¿Estáis contentas? Sí. Sí, ¿aprobáis todo? Sí. ¿Os ponen muchos deberes? Bueno, A más o menos, sí. a veces, Muchos, pero ¿verdad? normalmente sí. no. Normalmente sí. Normalmente sí. Bueno, ¿queréis decir algo? ¿Lo habéis pasado muy mal, Amaya? ¿De nervios aquí o no? ¿Lo has pasado? Bueno, No. al principio sí, Al pero luego principio sí, no. pero luego ya no. Bueno, pues veniros más veces, ¿eh? ¿Vale? Sí. Veniros más veces. Bueno, Paula, Amaya, Ana y Emma tenemos que dejarlo aquí porque en breves se tienen que ir a comer, pero otro día, como decimos, hablaremos más extensamente. Y gracias también a Marimar por el esfuerzo de colaborar con la radio. Muchísimas gracias. ¿Queréis decir algo para despediros? Adiós y que tengáis un buen día. Muy bien, igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.